Bienvenidos a los podcasts de Grupo Reforma. Consultorio Financiero. Descarga todos los martes las opiniones de expertos en créditos, afores, impuestos, vivienda, consumo e inversiones, quienes te hablarán de lo que te interesa a ti como consumidor. Bienvenidos a los podcasts de Reforma.com. Esto es Consultorio Financiero. Los saluda Mario López. Hoy nos acompaña Fernando Soto, quien es director general de Tu Hipoteca Fácil, para hablarnos sobre la conveniencia de hipotecar una vivienda en caso de tener o de querer tener acceso a liquidez. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Mario, encantado. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes estos momentos en favor de los escuchas. ¿Nos podrías explicar en qué momento nos conviene hipotecar nuestra vivienda? Claro que sí. Mira, Mario, en México tenemos la falsa concepción de que el crédito hipotecario no debe ser utilizado una vez que ya acabamos de pagar nuestra casa o que tenemos nuestra casa completamente pagada. Es decir, la casa no se toca, y ese es uno de los mitos y leyendas más comunes que tenemos hoy en día. Desafortunadamente, el erradicar este mito pues nos ha tomado bastante trabajo y tiempo, y todavía nos falta mucho por hacerlo, porque lo que tenemos que entender es que el crédito hipotecario de liquidez no debe ser utilizado para, como dicen, viejos barcos y el negocio que mi compadre me dijo que debía de tomar, ¿no? Este mecanismo es un mecanismo extraordinario que nos permite hacer líquidos activos no productivos. ¿Para efectos de qué? Uno, de pagar deudas que tienen tasas de interés superiores a lo que sería el crédito propiamente hipotecario. Dos, para hacer expansiones en nuestro negocio que conocemos los riesgos, que conocemos cuáles son los flujos de efectivo del negocio. Es decir, donde ya tenemos experiencia y donde la exposición al riesgo es mucho menor. Tres, para la educación de nuestros hijos. ¿Qué beneficio nos trae este financiamiento con respecto a otros como el bancario? El hipotecario en sí lo otorgan los bancos. Los beneficios que tienes en el crédito hipotecario de liquidez es que son créditos a mucho más largo plazo, 15 años primordialmente, que es lo óptimo. Y en muchos casos inclusive podrías tener la liquidez a través de créditos hipotecarios puros, no necesariamente liquidez, en los que ni siquiera IVA se generan los intereses. Entonces, estás hablando de créditos que tienen tasas del 10.50, 11, 11.50 y hasta el peor de los casos, 14.75, contra un financiamiento, digamos, de habilitación a vivo o que es a corto plazo, por ende las mensualidades son mucho más altas y las tasas son mucho más altas, o peor aún, tasas de interés de tarjetas de crédito o algún otro tipo de crédito que hayas contratado, inclusive créditos familiares. ¿Ante qué instituciones se puede hacer este tipo de movimiento? El que tiene una posición realmente muy interesante en estos productos es Bancomer, es el que realmente tiene un interés de promover el crédito de liquidez en forma importante. Y hay otros bancos que te lo dan a través de otros mecanismos, también hipotecarios, no tan claro. Por ejemplo, Scotiabank también tiene un buen producto, no tan bueno como el de Bancomer, pero en fin, hay opciones. Y lo que tiene que hacer el cliente es realmente utilizarlo solamente cuando el destino de los recursos es aminorar deuda o hacer crecer el patrimonio familiar. Esos son los destinos naturales que debemos de tener acceso. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para evitar riesgos? El primero es que si lo vas a utilizar para pagar deuda, evidentemente es una maravilla porque vas a reducir riesgos. Y lo que debes hacer para evitar un mayor riesgo es evidentemente dejar las tarjetas de crédito o los créditos que te generaron esta deuda de la cual te estás deshaciendo, dejarlos a un lado, ¿no? Dejar de usar las tarjetas de crédito. Si es la liquidez que vas a utilizar para el negocio, pues que sea un negocio, como te decía hace rato, no es un negocio que conozcas, un negocio que tengas muy claro cuáles son los flujos de ese negocio, dónde están los riesgos del mismo negocio, para que no te metas en algo que no dominas, ¿no? Que no conoces. Evitar a toda costa el utilizar la casa como mecanismo de liquidez para ahí el viaje, ¿no? O para subir tu nivel de vida, simple y sencillamente porque quieres tener un mejor nivel de vida a costa del precio que implica el financiamiento, ¿no? Eso sí es una barbaridad. ¿Cuáles son los requisitos para poderlo hipotecar? Primero que nada, que la casa sea de tu propiedad, ¿no? Que la casa no tenga un gravamen constituido sobre la misma. Eso es en términos de la casa. Gravamen me refiero a otra hipoteca, un embargo, alguna circunstancia de ese tipo. Y por otra parte, como persona, tienes que acreditar que eres solvente. Y las instituciones de crédito lo que hacen normalmente es enfocarse en dos aspectos. El primer aspecto fundamental es que tengas los ingresos necesarios para el pago de la deuda. Es decir, acreditar de dónde provienen tus ingresos mes a mes y cuántos son esos ingresos. porque hay una correlación entre el nivel de endeudamiento que puedes utilizar para el pago de tu hipoteca, ¿no? Llámate para comprar o para liquidez o lo que tú quieras, guste más. Ese es un factor. Y el otro factor que los bancos y las instituciones de crédito en general lo toman en consideración es necesariamente ver que eres una persona que cumple con sus obligaciones de crédito, es decir, cómo están reportadas las líneas de crédito que tienes tú o has tenido tú en el tiempo y cómo las has pagado. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Estuvo con nosotros Fernando Soto, quien es director general de Tu Hipoteca Fácil. Esto fue Consultorio Financiero. Yo los espero la próxima semana y no olviden enviarnos sus dudas y comentarios a consultoriofinanciero@reforma.com. Hasta la próxima. Estos son los podcasts de Reforma. Derechos reservados, Grupo Reforma México, 2011.